Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Acá estamos muy bien y muy dormidos, te voy a decir. Muy dormidos. Bueno, empezamos el día muy temprano. Empezamos el día a las 7:30 de la mañana. Estábamos en un hotel 5 estrellas. ¡Epa! Bueno, ya empezamos con las confidencias. Sin café, no me invitó ni media con café. Luna. No me invitó con nada. Vale, no? Nada. ¿Qué hicieron ahí? Bueno, vamos a hacerla sencilla porque vemos. Es raro empezar un programa diciendo estábamos en un hotel 5 estrellas. Vamos a hacerla sencilla porque vemos que rodeada de mucha gente que la para, está llegando nuestra invitada de pero hoy. Pero sí, hoy te decimos nada menos que Estela Carlotto, ¿eh? Tenemos la verdad que la alegría, digo, en lo personal, lo considero una alegría de haber estado esta mañana entre un grupo de periodistas de los 1000 firmantes de la solicitada con el tema de la llegada de la CIP a la Argentina, la Sociedad Interamericana de Prensa, y reunidos con Gonzalo Marroquín, que es su presidente. Ajá. Se le llevó el texto de la solicitada y una serie de documentos que después te cuento, porque algunas Dale. Cosas tienen que ver con Estela. Tienen que ver con Estela. Hubo un diálogo picante. Sí. Picantísimo, imagínate, está Víctor Hugo Morales, Cintia Ottaviano, Edgardo Esteban, Santiago Varela, la que suscribe, digo. Había espacio había para la picantez. Discutir. Había lo que no había era café media luna. No había, no nos invitaron no con tienen nada. Fondos. Me lo cuentan en un ratito. Graciela Almada, ¿cómo estamos? Pero muy bien. Yo también me levanté temprano, ¿eh? Pero usted, no lo pasé usted también como ustedes. En ¿Hotel 5 estrellas también? No, lo mío es más humilde. No, ahí nomás, en el abasto, en el barrio. Ah, está bien. ¿Y todo bien? ¿Le fue bien? Ah, sí, por supuesto. Sí. Bueno, una alegría escucharlos desde Estudios Centrales compartiendo estas ediciones especiales desde la Feria del Libro y nos estamos comunicando con nuestros amigos oyentes a través del 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y en un instante, en algunos instantes, Jorge, Nora, Santiago, vamos a tener la palabra de la presidenta. En cualquier momento vamos a interrumpir esta amable sesión que tenemos con libros desde la Feria del Libro por la palabra de la presidenta. La escucharemos desde aquí, desde la Feria del Libro, donde ya hay mucha gente impaciente también por escuchar a nuestra invitada del día. Vamos a ver el tema de hoy, entonces. Las abuelas de pañuelo blanco que lloran, circulando en Plaza Mayo sin nada que perder, le han pedido ayuda al Señor infinitas horas, y su secretaria les dice, el Señor salió a comer. Pueden tomarlo o dejarlo, mi consejo es todo suyo. Para mí Dios es chamuyo, no. Yo creo en el caminante que lucha con viento en contra y aún así va pa' adelante. Las abuelas viven en castillos que no quieren perder, sabias, caprichosas, pequeñas princesas sin rey. Las abuelas viajan por la sangre en un eterno espiral. Victoria no sabía bien quién era, y Juan ni se enteró dónde nació. Supieron preguntar y no a cualquiera, abuela, ¿qué horas son? Abuela que me rima con Estela, Estela en italiano que es el sol. Abuela iluminando mi vereda, abuela, corazón. El tema del día. En Argentina tiene historia. Las abuelas de Plaza de Mayo. Estamos junto a Estela de Carlotto, presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo. Es un placer. Esperamos un rato con Estela y aprovechamos para charlar con ella escuchaba a la presidenta de la Nación. ¿Qué tal, Estela? Muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes y con toda esta gente maravillosa que está mirando a través del vidrio. Me siento medio como un mono en una jaula. No, yo sé que no. Un pescadito en una pecera. No te preocupes, que hace como un mes que estamos así nosotros. Ah, sí. Vos sabés que pensaba, Estela, una cosa muy curiosa. En estas horas los grandes medios no tienen críticas para el gobierno del Premio Nobel de la Paz, Obama. No, ¿viste? El Premio Nobel de la Paz es Obama, ¿no? Sí, sí. Que aplicó este gobierno de Obama torturas para llegar a Bin Laden y asesinó a Bin Laden desarmado en lugar de respetar su vida, como lo establece la legalidad internacional, y juzgarlo a la vista de todos. Y son esos mismos grandes medios que no tienen críticas que se oponen a la iniciativa para darle el Premio Nobel a las abuelas argentinas de Plaza de Mayo, que no tienen escuadrones criminales, sino que actuando siempre en la legalidad, vienen encontrando a sus nietos apropiados y reclamando que actúe la justicia. Es decir, ¿qué parámetro distinto tienen los grandes medios éticamente para juzgar a gobiernos amigos y para juzgar a las organizaciones populares? Y fíjate la cuestión, ¿no?, de tirarlos al mar al estilo Silingo, ¿no? Sí. Claro, bueno, a ver, si hablamos de Bin Laden, está todo muy confuso. Realmente, sí. La historia no debe ser esa. No, seguro. Cuando uno presencia, lamentablemente, el asesinato de una persona tan buscada como este hombre, lo menos que espera es la información correcta, la visibilidad del crimen. Nadie, como dicen, defiende el terrorismo, pero todos tenemos derecho a vivir y a derecho a defensa. Entonces, no aparece nada de eso. Nada. Solo las versiones de quienes cometieron la muerte y luego la absurda idea de arrojar el cuerpo al agua, al mar, que es cierto, nos trae recuerdos muy, muy tristes, muy, muy triste, muy dolorosos, pero que contradice completamente lo que es el culto de esta gente. Sí. Entonces esto, lejos de calmar las aguas, las va a agitar más todavía, porque han no solo asesinado a un líder de ellos, sino que lo han violentado también, muerto. Lo han agraviado, muerto. ¿Por qué ninguna foto? Salieron unas fotos primero totalmente trucadas, truchas, totalmente truchas. Después, la contradicción entre el anuncio que hace el presidente de Estados Unidos con su su equipo, cuando confiesa que no estaba armado. Uh-huh. O sea, esto está muy oscuro, marca una etapa muy triste de nuestro planeta, donde parece que los que tienen que castigar desde el poder, hablo Naciones Unidas y todos los organismos que defienden la vida y la paz, no hablan, no dicen nada. Sí, claro. ¿Y qué van a decir de unas abuelas de la colita de Latino, de América, sí, que estamos acá en este pero mundo? Pero mirá qué distintos parámetros. Fíjate que Bin Laden sería indefendible, su sueño, su delirio criminal de un califato es indefendible, él es indefendible. Sí. Pero debería ser presentado ante un tribunal que uno y mostrarlo. No puede usar los mismos métodos que los terroristas. Tiene que diferenciar de los terroristas. Y les parece fenómeno. Se dicen democráticos. Claro. Pero hoy escuchaba justamente por Radio Nacional Anguita, que es la hora que yo estoy haciendo mis quehaceres en mi casa y pongo bien fuerte, para mal de los vecinos, pongo la radio bien fuerte, la historia del premio Nobel para algunos personajes de Estados Unidos, como Kissinger, por ejemplo. Claro, ¿no? Kissinger, otro, claro. Sí. Entonces quiere decir de que parece que tienen que hacer cosas muy malas en defensa de la muerte. En defensa de la muerte. Para ser premiados. Estela, te quedás con nosotros porque lo que nos queda de programa, que es hasta las 5, vamos a charlar con Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, precisamente sobre las abuelas de Plaza de Mayo. Ahora las noticias de Radio Nacional. Voces con historia. Yo me acuerdo que cuando publiqué mi libro Misteriosa Buenos Aires, primero le había puesto Misterioso Buenos Aires. lo había hecho varón. Y después pensé, no, es una mujer. Es como París, no sé, o sea, a mí no se me ocurriría hablar de París en masculino. Manuel Mujica Lainez, 1977. Es impresionante aquí desde el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro ver las sonrisas, las caras emocionadas porque están viendo que está con nosotros nuestra invitada Estela de Carlotto para hablarnos, por supuesto, de la historia de las abuelas de Plaza de Mayo. Y Estela, ¿por qué no empezamos un poco? ¿Cómo surgió en La Plata la historia de las abuelas de Plaza de Mayo? ¿Por qué en La Plata? Bueno, en la ciudad de La Plata ya había un grupo de señoras que tenían esta doble búsqueda, eran madres, pero también buscaban sus nietitos nacidos o llevados ya nacidos, en algunos casos, y que no podían recuperarlos. Cada abuela, cada mujer que ingresa o cada familia que ingresa en esta historia nefasta, lo hace en el tiempo en que tiene el dolor de esperar el hijo o la hija y que no vuelve. No todas empezamos el 24 de marzo del 76. Yo ingresé por ahí por abril, cuando me enteré por una sobreviviente, una liberada del campo de concentración donde estaba Laura, que Laura estaba esperando un bebé, porque yo no sabía, no había tenido tiempo de hablar con ella para que me cuente que estaba embarazada. O sea que ya ahí yo recibo un bellísimo consejo de mi consuegra, la señora Nelva Falcone, que también tiene su historia con María Claudia, que claro, es una de las niñas desaparecidas la noche de los lápices. Me dice, Estela, ¿por qué estás sola si ya hay otras señoras como vos buscando lo mismo? Y me dio un teléfono, el de Licha de la Cuadra. Y me acerqué, llamé, combiné la hora de reunión de ellas, que eran reuniones cada tanto, no es como ahora que me levanto yo como si fuera un empleo fijo que tengo que llegar a horario y me voy a la hora que me toque y todos los días y sigo en mi casa. Era espaciado y era con una especie de inocencia de que esto era transitorio, que nuestro hijo o hija iba a volver o la iban a pasar al Poder Ejecutivo. ¿No te imaginabas? Yo no me imaginaba, no. A ver, mis hijas, las que eran militantes, me decían, se vienen tiempos terribles. Se vienen tiempos malísimos. Sí, pero nadie tenía ya la anunciados por la AAA, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, nosotros también, pero nunca. ¿Quién imaginaba nadie ya en el 77 600 campos de concentración, 30.000 víctimas torturadas y asesinadas? Campos de concentración bebés, en las ciudades. Campos, pasaba uno por una calle y allí en esa casa se llevaba gente, se torturaba, los vecinos escuchaban los gritos, nadie decía nada porque se iba tomando conciencia. Entonces yo me incorporo a ese grupito que me recibieron muy bien, porque yo era maestra, directora de una escuela, y dijeron, ¡ay, qué suerte, una maestra! Para lo que venían haciendo a los ponchazos, porque cada una daba lo que sabía. Hoy en día, yo siempre lo digo, miro las abuelas, las que nos reunimos todos los martes en comisión, las que venimos o vienen, y somos todavía diferentes, de diferentes culturas, religiones, conceptos ideológicos, pero tenemos eso de unidad que nace allá, cuando aquellas primeras 12 abuelas, algunas eran de La Plata, otras de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, presentan un documento y lo tomamos como fecha fundacional. Uh-huh. Las abuelas eran 12 las que consideramos fundadoras de la institución Abuelas. Uh-huh. Digo, no casualmente fue en La Plata, territorio criminal de Camps, ¿no es cierto? Exacto. No es casual que fuera sí. En La Plata que surgieron. Claro, bueno, ahí después, con los años y aún hoy en día, a través de los testimonios de los propios nietos que hemos recuperado, vamos rescatando la historia que no la sabemos. Uh-huh. Hay cosas que van diciendo que para nosotros es la sorpresa y la novedad, porque la estamos escribiendo siempre nosotros. Los hacedores, los depredadores, no han contribuido que al silencio o a decir que lo que hicieron estaba bien y que lo volverían a hacer. Por eso, si alguna persona mira televisión y ve cuando son juzgados y condenados, que se babean y por ello lloriquean, no les tengan lástima. Son viejos malos, peligrosos, que si le das un arma vienen y te matan. No, es que la vejez lo hicieron bien, ¿no? No, atención, no. La vejez no trae la santidad. No. Las abuelas sí somos santas. Se lo prueban todos los días. Hablaste de lo que se ve por televisión en el tema de los juicios. No es casual que determinados medios de comunicación hayan hecho eje en repetir tantas veces lo que Viñoni dijo en el momento de ser juzgado respecto de que no se arrepentía nada salvo de haberte dado su confianza. Digo, a esto que es una doble afrenta, porque él la hace y los medios la repiten hasta el infinito, ¿qué le contestás? ¿O qué se siente cuando pasa eso? Bueno, nada, lo que siento por todos es un rechazo profundo. No digo odio ni nada por el estilo, porque no conozco ese sentimiento, felizmente. Pero me inspiran como un rechazo, una cosa de repugnancia, y aparte a veces hasta lástima, porque digo... ¿Qué son animales? Porque han dejado de ser humanos. La humanidad la perdieron. Uh-huh. Ya son aparentemente humanos, pero sin humanidad. Y este señor Viñone, claro, yo lo conocía porque era amiga de su hermana. Iba a la casa a los cumpleaños de su mamá. El señor se me sentaba al lado. Era un militar. Yo no tenía nada contra los militares. Porque, bueno, mi marido era más rebelde y había hecho la conscripción y sabía cómo eran. Sabía. ¿No? Pero yo no, entonces siempre fui muy ingenua, muy crédula. Esta señora, la hermana, era una excelente mujer, la madre, conocí todos, sus hijos y su esposa. Y nada, después sí fui pensando bien, siempre en esa inocencia que marco como los primeros tiempos de nuestra lucha, que los nietitos íbamos a criarlos nosotros. Bueno, yo recurrí a él. Cuando secuestraron a mi marido primero por 25 días, me quiso ayudar, dijo, pero no, me mandó Rospide, que si el nombre nomás ya inspira terror, para que me interrogue, no me ayudó en absoluto. Y luego cuando Laura también es secuestrada, voy y lo veo y me recibe en el comando en jefe. Bueno, me recibió, yo le dije gracias cuando me recibió, porque pensé todavía bien. Pero cuando en esa segunda visita le pido por la vida de Laura, dentro de argumentos terribles, me dice que no, que hay que matarlos, ¿no? Que la muerte, o sea, yo pensaba que Laura estaba muerta. Si él, digamos, no se arrepiente de nada, de todos los crímenes que cometió él con su propia mano, porque se lo comentó a una de nuestras abuelas, ajá, cuando le dijo, pero vos sos inocente, porque vos no podés hacer lo que están haciendo. No, se puso, se enojó todavía. Dijo, yo con mis propias manos eso he matado subversivos. O sea que él se vanagloria aún hoy en día de sus crímenes, no se arrepiente. Pero de haber recibido a una víctima de él... Claro, ¿cómo no se va a arrepentir si yo soy la que lo señalo, no por venganza, sino porque cualquier ser humano que mata es un asesino y la justicia está para eso? No podemos decir, bueno, si yo dijera hoy por locura, demencia, lo que fuere, lo perdono, la justicia dice, bueno, señora, eso es cuestión suya, pero nosotros lo vamos a juzgar. Exacto. Estela, una pregunta. ¿Cómo vos... intentaste averiguar de dónde vino la idea de robarse bebés de sus detenidos, de secuestrados? ¿Dónde surgió? Si hay una hay un antecedente anterior al golpe militar. Nosotros, nosotros cuando se hizo el juicio a los comandantes, teníamos ya unos cuantos niños recuperados. Quisimos que lo tomaran como también un plan sistemático. Uh-huh. Le ofrecimos todos los pruebas y conocimientos que teníamos en abuelas, uh-huh, a Estracera y a Moreno Campo y a todo el equipo, pero los camaristas consideraron que no había suficientes elementos, por lo que no fueron juzgados. Ya ahí nos dimos cuenta de esta cuestión. Y después, con el correr de los años y rescatando a retazos todo lo que se ha dicho, sabemos que sí, primero, claramente Camps, el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, en una entrevista, que es uno de los peores, él estaba en la entrega de chicos, era de la mafia esa, uh-huh, le dice a la prensa española que él había mandado matar más de 5.000 subversivos, pero que nunca había matado un niño, que a los niños se los daban a otras familias para que los criaran, porque si nos los entregaban a las abuelas, los íbamos a criar subversivos como nuestros hijos. Ajá. O sea, querían darle, de hecho, y escuchamos a los nietos en sus relatos una vez que los hemos recuperado, que los criaban enemigos de los papás, de la ideología de los papás. Uh-huh. Y con un rigor, aparte con castigos físicos y psicológicos, querían formarlos a su imagen y semejanza. Uh-huh. Esa era la forma. Pero también está escondido en esto el proyecto que tenían de quedarse en el hotel, en el poder, quién sabe cuántos años, tener paralizada la población por el miedo, porque en cualquier país donde hay 30.000 personas que no saben dónde están, y además 500 bebés, es de terror, y el miedo de la gente se profundiza. Sí. Por eso cada vez que se esclarece, cada vez que se ve más clara la historia, que se juzgue y se condena, el pueblo argentino, la gente, recupera la libertad de expresarse, de comentar, de contar lo que sabe, vence de acercar, de construir la historia verdadera. Estela, yo antes de seguir, cariños, Estela, Escuela San Martín de Porres. Yo voy tirándote los mensajes que acá van se leen a través de los vidrios. Y los chicos de la agrupación Cook de Moreno también. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Un saludito a todos. Los que escuchan no lo ven, pero yo sí, me emociona muchísimo. Yo te quería preguntar por qué número de nieto van. ¿Y cómo son las expectativas, digamos, que cada año, por suerte, se van dando y se van cumpliendo y se van logrando nuevos nietos? Bueno, hasta ahora llevamos esclarecidos, recuperados 104 casos. 104. No todos vivos, porque el último caso, el 104, justamente, es el encuentro de los restos de una joven embarazada que la asesinaron con su bebé en la panza. Ese bebé es una persona que fue asesinada también, y ese caso está entonces, en ese sentido, cerrado en cuanto a la búsqueda, no a la justicia, que tiene que venir después. Y bueno, yo quiero decir que, si bien tenemos ya más de 27 años de democracia, hemos seguido nosotras abriendo el camino, con la ayuda, por supuesto, de los gobiernos de turno, el respeto, pero no lo suficiente, porque hubo leyes de impunidad que nos terribles, hicieron... Terribles. Nos agobiaron con casi 20 años de convivencia. Es como si ahora acá, entre este público, veamos a los genocidas. Claro, era eso. Claro. Y entonces, ¿cómo una persona que va a decir algo no va a estar nerviosa porque lo está mirando un asesino que quizá le manda, quién sabe? A mí me quisieron matar hace unos años atrás. Bueno, entre el público no, pero cosa civil todavía nos tenemos un largo camino. Debe haber. Claro. Entonces, el tema es que la gente colabora mucho en darnos información. Ayuda mucho a los que tienen dudas, que ya tienen 30, 33 años, que pueden ser nuestros nietos, para que se animen a venir a buscar. Uh-huh. Pero, digamos, en la gestión de Kirchner y ahora de Cristina, es la etapa en que estadísticamente hemos encontrado la mayor cantidad de nietos. No es casualidad. Y no es casualidad. No es casualidad, sino que son las políticas del Estado las que ayudan, dan confianza. Contención. Y uno mismo también desde la institución que colabora, hablando, conversando, haciendo docencia, para que en las escuelas se sepa, que los chicos que preguntan tengan respuestas claras, muy respetuosamente, eso sí, ¿no? Uh-huh. Nadie quiere sembrar violencia. Nuestro diálogo con los jóvenes, sobre todo, es un diálogo constructivo. Y no se nos da por contar los horrores que pasaron, que si quieren leerlos hay textos más que suficientes. Claro. Sino lo que hay detrás de esta filosofía de querernos matar en vida y que estos chicos no piensen, sean tontos útiles. Y sacarles y la ellos identidad. Son vivísimos y preguntan, indagan y quieren saber y desafían. Por supuesto, ya en estos 27 años estamos ya hablando con mucha libertad. El tema de la dictadura reciente y todo lo acontecido está en la currícula en todo el país, para que en las escuelas se enseñe. O sea, no es voluntario del maestro ni del director, sino que ya está con obligación de la enseñanza. Estela, yo quería llevarte al plano de los chicos apropiados, supuestamente apropiados, para ser correctos desde la justicia, de la señora de Noble. Uh-huh. Hoy nosotros tuvimos la oportunidad de estar muy temprano a la mañana con el presidente de la CIP, que es Gonzalo Marroquín. Sí, que es un... Y después de una larga, bueno, nos pareció larga conversación e intercambio duro de opinión con la CIP, los periodistas. Aclaremos para los oyentes, la Sociedad Interamericana de Prensa, que representa a los propietarios, de los medios más importantes del mundo. Sí, sí. Entonces, en un momento dado, la pregunta muy concreta que le hace Cintia Ottaviano es respecto de Marcela y el otro chico, el Felipe, y qué pensaban ellos de este tema. Y él contesta claramente, ese es un asunto privado. Entonces, por ahí una voz le dijo, no hay un asunto privado en lesa humanidad, pero eso no se escuchó. Él sí lo escuchó, claramente. ¿Cuál es tu opinión respecto de esta situación de poder tan impresionante y de esta complicidad? Porque el señor se fue en las manos con lo que la fiscalía opinaba de Mañeto, o sea que se fue con todo. ¿Y cuál es tu opinión respecto de la actitud de los muchachos? Habida cuenta que yo creo que aporta mucho el testimonio último de Victoria Montenegro y lo que a ella le costó poder llegar a tomar la decisión. Bueno, la situación de la causa en la que estamos queriendo saber, porque no estamos seguras, la sangre lo va a decir, si son nuestros nietos, los nietos buscados, tanto Marcela como Felipe, lleva ya 10 años. 10 años en la justicia, donde le costó el cargo a un juez por haberse atrevido a detenerla, cosa que este juez Markevich hacía con todos los casos de chicos que fue restituyendo, que fueron unos cuantos, y recordemos que en el 1998 se atrevió y lo hizo a poner preso a Videla por la apropiación de chicos. Claro. Entonces era un juez decidido y lo echaron, el Consejo de la Magistratura le hizo un jury, bueno, afuera. Y vienen después jueces como Vergesio, donde la causa la llevan por todos los caminos ilícitos posibles, con costosísimos abogados, que son los que tiene la señora de Noble, que dicen defender a los chicos, donde nosotros jamás habíamos entrado en la intimidad o visibilidad de los chicos, porque ellos no tienen por qué ser pasto de nadie. Y sin embargo ellos los exhiben, los llevan, los manosean, los filman, los hacen hablar en televisión como si fueran títeres. Con un libreto. Realmente el uso que han hecho de esto es atroz. Entonces, ¿uno qué piensa de esto? ¿Qué delito terrible debe haber detrás? ¿Qué hay detrás de esto para que exista esta trama siniestra de dificultar el camino de la justicia? No obstante, estamos en el último tiempo, donde ya la justicia tiene que definirse para aceptar que estos chicos se presenten voluntariamente y accedan a tomarle una muestra, que puede ser de saliva, un cabello, la ropa usada, no necesariamente un pinchacito. ¿No hay una muestra que una jueza toma como relevante? No, porque esa muestra fue tomada en un lugar que no correspondía, en la morgue del cuerpo médico forense, sin garantías ningunas de conservación. Los sobres estaban sellados, lacrados, todo lo que sea, pero no sabemos si con una agujita no le metieron algo y estaban en una caja fuerte que fue violentada en el despacho de este juez Vergesio, como una caja fuerte violentada. En el despacho no daba garantía para nada, así que esto hay que hacerlo purito y bien. ¿No? Y eso va a ser y eso se te tiene que hacer. Esperemos que nos llegue a la corte porque, bueno, no es porque la corte vaya a resolver, pero tardan se toman tiempos, no tienen el apuro. No ellos sé apuestan al tiempo. Terrible, claro. ¿No? Apuestan Estela, Estela quería usar traer el argumento de La Nación asociado a Clarín en esta cosa de que no avancen en la investigación de los casos de Marcela y Felipe, que dicen, bueno, pero estos chicos ya han sufrido una tragedia, porque, en fin, porque no tienen a sus padres biológicos, que no sabemos quiénes son, pero no es justo que contra su voluntad les impongan estos métodos de investigación. ¿Qué le contestás a eso, Estela? Bueno, que están profundamente equivocados. Porque acá, primero, el delito es de lesa humanidad. Es imprescriptible y lo cometió el Estado terrorista. Y las víctimas, que son estas dos personas, llevan las pruebas del delito en su sangre. Entonces, comparando con un accidente o un crimen del cual una persona es testigo porque ve quién es el que mató y dice no quiero ir a declarar, lo llevan por la fuerza pública y su verdad la tiene que decir. Los chicos la verdad la llevan en la sangre y son adultos, y además, ciudadanos de este país, son víctimas que a pesar de esa situación y negativa, no pueden obviar el camino de la justicia porque estarían cometiendo ellos un delito. Claro, claro, claro. O sea que de ser víctimas pruebas. Se transforman en transgresores de la ley. Por lo que todos tenemos derechos y obligaciones en esta vida. Uh-huh. Ellos tienen derechos que se los están negando y la obligación de esclarecer esos crímenes. Así que en esto no hay ni violencia, ni como dicen los abogados, que se los va a maltratar, que se los lleva a los empujones. Todo lo contrario. El respeto total ha sido con todos los chicos que han sido también reticentes, porque hubo otros que dicen, no, no quiero saber. Y después cuando saben, se incorporan, y les va a pasar a estos chicos, más temprano que tarde, de que cuando sepan de dónde vienen y por qué tienen ciertos gustos, costumbres y vocaciones que no nada que ver, por supuesto saben que esa señora no es su mamá, se identifican con su historia, con su origen, con lo que nosotros entregamos a cada chico, porque hemos inventado lo que es un archivo biográfico familiar, donde están esperando el encuentro del chico para entregarle la famosa lo que caja. Se rescató en esa caja, que contiene todo lo que se ha podido recuperar de la vida de ese papá y mamá que los no relatos. Van a conocer. Por lo menos mirando, leyendo, escuchando, porque hay todo grabado, escrito, fotos. Se van a sentir plenos de saber. Yo me acuerdo que en una de estas obras de Teatro por la Identidad decía, ficticiamente, con razón... Yo tenía ese olor a patas, mi papá también, ¿no? Bueno, por decir eso también, no, yo pero, me gusta claro, la sardina. Claro. Bueno, y es así, es una identificación notable, lo cuenta Victoria Montenegro. No, cuenta Victoria días. Montenegro, lo cuenta Horacio Pietragala. Horacio Pietragala, que es innegable lo que se hereda, lo que llevamos acá, no, por más que nos cambien la sangre todos los días, vuelve a poner la sangre de papá y mamá en 50 y 50, ¿no? Sí. Y la genética. Yo te quería preguntar, porque volviste sobre el tema de Victoria, a mí me parece que además de la valentía de Victoria de poder haber hecho un testimonio tan duro, tan sereno, tan acerca de todo el tiempo que transcurrió en su negativa a aceptar la identidad hasta el momento en que lo logra, a mí me parece que a muchos de nosotros, a la gente que va por el mundo y que está de acuerdo con esta lucha, también le abre la cabeza respecto de lo que les puede pasar a Marcela y a Felipe, porque el llamado que hacen, en este caso Victoria y otros, es a tómense el tiempo, pero alguna vez háganlo. Sí, sí, sí. Sí, porque ellos evidentemente, como han sido criados en una burbuja, estos chicos han vivido más en Europa que acá, iban a la escuela en auto y de vuelta, no se los vio andando en bicicleta por la calle en el barrio. Ni a una hora, tienen sus, digamos, guardaespaldas, los llevan, los traen, los ponen. No tienen tiempo ni forma de pensar en ser libres. Están encapsulados y no quieren salir de eso porque están comprimidos y no hay posibilidad de esa telaraña romperla. Hay que ayudarlos. Es una situación difícil, y la ayuda que nosotros les damos, aparte del empecinamiento lógico de querer saber si son los nietos buscados, y aparte que la justicia tiene que tener la decisión, les decimos que si llegaran a ser nuestros nietos, algún nieto de alguna abuela, y si está la abuela viva o los familiares, jamás le van a cambiar la vida cotidiana. Claro. Van a seguir siendo lo que son, viviendo donde quieran, y lo que ellos queriendo a quien quieran querer y recibiendo toda la herencia que les corresponda. Claro. Nadie les va a cambiar la vida. Lo que los queremos hacer es libres, no prisioneros. Estela, ¿cuál ha sido tu mejor momento como abuela de Plaza de Mayo? Bueno, hay muchos mejores, muy buenos momentos. Tengo 104. 104 buenos momentos. Y hay muy buenos momentos que están esperando todavía. Sí, sí, sí, porque, a ver, si me dicen de lo que me tocó vivir más de cerca, fueron las hermanitas Duarte Britos, adoptadas por el matrimonio Filigoy, que me tocó acompañar a la abuela. Fueron las primeras dos chiquitas que encontramos en 1980, cuando yo acompañé por tantas veces a una abuelita muy quedada, muy temerosa, y a darle fuerza, y que se encontró 3 años después con sus nietitas en ese juzgado, y yo estaba presenciando ese encuentro, lo cual es para mí un caso especialísimo por la abuela y por la experiencia primaria que tuve como abuela yo de Plaza de Mayo. ¿Le querés decir algo al Guido, que seguramente estará escuchando en alguna parte? Sí, cómo no. A Guido, que no se llamará Guido. Tendrá otro nombre, pero en el corazón y en su cerebrito tiene el nombre que la mamá le dio, igual a su abuelo, mi marido. Que si tiene dudas, venga, que lo estamos esperando. No solamente la abuela Estela, sus tíos, sus primos, su familia. Hay tanta gente que me ayuda y me ha ayudado siempre a buscarlo. Aquellos que dicen rezo por ustedes, tengan fuerza, no solamente en Argentina, en el mundo entero. Por eso yo prometo que el día que lo encuentre, por ahí me haga un tour por todo el mundo a mostrar el que ellos han sido los que me han ayudado a sostener mi fe, mi confianza. Y que lo amo mucho. Y que tengo tantas cosas para contarle. Y que el día que sepa bien cómo eran su papá y su mamá, va a ser un ser humano feliz. Sí, Estela, fue un honor para nosotros, para la radio y para toda la gente que está escuchando emocionada. Gracias. Desde aquí de la Feria del Libro y desde la radio. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos. Gracias. Y nos vamos. Nada, no, ni les decimos. Nos vamos porque no hay tiempo de nada. No hay tiempo de nada. Llegan las noticias de Radio Nacional. Chao.